mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel Bet Maaca. Todos los miembros de su propio clan, los Bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron Abel Bet Maaca. Construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad y comenzaron a derribar la muralla. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y le dijo: Escúcheme, Joab. Venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿Es usted Joab? Sí, soy yo. Escuche atentamente a su sierva. Estoy atento. Había un dicho que decía: si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Así que Joab tocó el cuerno de carnero, llamó a sus tropas y se retiraron del ataque. Todos volvieron a sus casas y Joab regresó a Jerusalén para encontrarse con el rey. Ahora bien, Joab era el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey. Adoniram estaba a cargo del trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el historiador real. Seba era el secretario de la corte. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Eira, un descendiente de Jair, era el sacerdote personal de David. Cenamos. Segunda Samuel capítulo 20, verso 14 al 25. ¡Wow! Esta mujer sí que era sabia, directa y sin rodeos. Sí, ten cuidado porque así somos todas. Esta mujer le había hablado sabiamente a su pueblo. ¿Moriremos todos por causa de un hombre? Y acto siguiente decapitaron a Seba y arrojaron la cabeza de él sobre la muralla. Ojalá fuésemos así de tajantes con el pecado. ¿Moriremos todos por causa de la drogadicción? ¿Del adulterio, la mentira, de la corrupción? Acto siguiente, en el nombre de Jesús, arranca el pecado que está a punto de traer desgracia sobre tu vida. Seamos sabios como esta mujer de la ciudad de Abel.